El creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración. Esta prerrogativa solo pertenece a Dios. Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen y aquí está presente en los estudios de Nuevo Tiempo nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, sabiendo que usted está en compañía de sus seres amados, ahí de su familia, después de una ardua semana, de una ardua labor durante toda una semana. Nuestro tema ha sido de la creación, y sepa usted que durante esta semana usted ha disfrutado de esa creación de Dios, porque Dios está presente haciendo el sustento, manteniendo a pesar de los estragos que el hombre ha hecho en ella. Pero ¿quién habla más de la creación, solamente Génesis? Bueno, no solamente Génesis, sino toda la Biblia es un tema característico, ya sea en los Salmos, en los Profetas, en el Nuevo Testamento, en el libro de Job, donde habla directamente, y lógicamente en Génesis, que es el inicio de todas las cosas. Así que de ese tema vamos a conversar y vamos a hacer algunos resumen y algunos agregaditos más dentro del horario que nos han dado en la radio. ¿Sabes? Estaba pensando en algo que tú dijiste, dice, estás gozando de la creación de nuestro Dios. Bueno, no siempre podemos gozar de la creación de nuestro Dios debido precisamente a las consecuencias del pecado, ¿eh? Así que es... Pero no es por causa de nuestro Dios, es por causa de nosotros en primer lugar. Que Dios, cuando hizo su creación, hizo un equilibrio perfecto en todas las cosas, una interdependencia, una interacción. Y eso lamentablemente se ha quebrado producto de la intervención humana. Y a veces tenemos que sufrir las consecuencias de esa situación. Justo. Pero allí está esa magnífica creación de Dios entregada para nosotros. Y así lo dice Génesis capítulo 2, verso 4, un texto que leímos en la semana. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mire, esto que lo hemos repetido tantas veces, yo quisiera preguntarme, en primer lugar, así en forma personal, ¿cuánto entiendo, cuánto comprendo, cuánto acepto esto que está aquí? Porque muchas veces la rutina de la repetición puede ayudarnos, pero también decir, sí, Dios creó el mundo, Dios creó la tierra, pero le damos la debida importancia para ser nuestro y apreciar que somos con un origen divino, un origen que de Dios mismo y no de otro elemento que vino evolucionando hasta la fecha. Porque la Biblia es clara en decir que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, en ese instante. Fíjate, Génesis 1 y 2 hacen una revelación especial de Dios acerca de nuestros orígenes. Encuentro en el libro de Génesis, Génesis 1 nos dice a grandes rasgos, y Génesis 2 ya entra en más detalles, más especificaciones. Entonces tenemos allí Génesis 1 y 2 se complementan perfectamente, y nosotros tenemos que con fe aceptamos lo que la Biblia nos dice, además porque creo que es lo que es más fácil de comprender. Porque si yo pienso en la evolución, me resulta demasiado difícil. Creo que la fe no me alcanza para creer en la evolución. Se complica un poquito, ¿eh? Porque es bastante difícil pensar de que todo, pero absolutamente todo, es obra del azar. Fíjate, una cantidad tremenda, inmensa de casualidades, una tras otra. Estoy pensando, si alguien te dijera, mira, ¿quiénes son tus padres? No lo son en realidad. ¿Quién es tu madre? No lo es. ¿Cómo te sientes cuando alguien te echa por tierra todo lo que tú pensaste que era tu origen? Es bien complicado. Yo he conocido personas que han tenido situaciones muy amargas en relación, sí, a esto. Pero mira, fíjate, con todo eso, aunque sea así, puede que eso sea muy terrible. Pero más terrible todavía es que uno piense que los antepasados son simios. O sea, nos rebajamos a ese estado de evolución. En realidad es terrible, pero Escuchaba a una niña respondiendo quizás a unas preguntas acerca de esto de la adopción que existe, ¿no es cierto? Y que es una salida muy muy considerada en relación a darle una nueva existencia a un ser que quizás no tiene culpa de lo que está pasando. Decía, yo soy adoptada. Mi mamá no me tuvo en su vientre, pero me tuvo en su corazón. Interesante eso, porque si tú miras espiritualmente, quizás nuestros orígenes no están en una cosa tan básica como la ciencia lo dice, sino que están en Dios mismo, que es creador, y te da cierta tranquilidad, no cierta, te da tranquilidad y también te da futuro para vivir una vida realmente diferente. La esperanza, que es un tema que se ha ido tratando muy a menudo, la verdad que hay tanta gente desesperanzada, pero ahora tú puedes tener esperanza de que si hoy o ayer tuviste un origen divino, vas a un final divino también, y eso da realmente tranquilidad. El proceso de la creación en los cielos y la tierra es considerado los capítulos 2 como una historia genealógica. Interesante, o sea, como decir, cada día se llama un origen o una generación, porque Dios originó y produjo en él parte de su obra, entregó lo que él tenía, y esto es extraordinario. ¿Qué otros libros, qué otros otras personas hablan acerca de la creación? Ya hemos conversado acerca del Génesis, que es la base de nuestra conversación, de allí aparece todos nuestros orígenes, pero bueno, ¿qué otros libros tenemos de la Biblia? Los Salmos, en forma poética, me hablan de la creación de nuestro Dios, y dicen muchas cosas hermosas y muchas verdades que no podemos hacer otra cosa que aceptarlas y alabar a Dios por ello. Por ejemplo, el Salmo 104, ahí en el versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. O sea, está haciendo alusión a la creación de Dios, que creó la luz, ¿no es cierto? Él es luz, y de él emanó la luz, habló y fue la luz, y fue el primer día, o sea, la primera generación, el primer origen. Interesante esa descripción que se hace en los Salmos acerca de Dios, de su creación. Luego el mismo Salmo 104, los versos 5 al 7, dice, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. El versículo 19, porque tenemos los salmos también, sí. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Te recuerdas tú que Dios, cuando lo creó, dijo, serán para señal de las estaciones? Exactamente. Y el salmista toma forma poética y relata este mismo incidente diciendo, mira, aquí está la luna para los tiempos, el sol que conoce su ocaso, cuando sale, cuando se pone, ¿no es cierto? Le está dando un tiempo a la tierra, un tiempo de día y un tiempo de noche. Son leyes que Dios puso para gobernarnos, para vivir bien, tener una estructura básica de vida extraordinario. Y si tú recorres un poquito más adelante, el Salmo 24 hace una descripción magistral acerca de Génesis 1, en realidad. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Descripciones de Génesis 1, como Dios creó el cielo y la tierra. Justamente. Y fíjate, si vamos a Salmo 8... El Salmo 8, hay una cantidad de declaraciones allí en el Salmo que hablan de la creación, precisamente. Este Salmo está hablando desde el 1 hasta el 9, habla de la creación de nuestro Dios. Y yo te decía, cuando tratamos este tema, que uno de los versículos que más me gusta es el verso 4, que dice, perdón, el verso 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Somos mayordomos y eso el Señor se lo dijo a Adán en el comienzo. Y nosotros seguimos siendo mayordomos, pero nos comportamos como dueños de la tierra. Hay quienes están destruyendo la tierra pensando que les pertenece, y tendrán que dar cuenta de sus actos. Lo interesante, Horacio, que este salmo que tú acabas de mencionar es un salmo maravilloso referente a la naturaleza. Es uno de los primeros salmos que se refiere a la naturaleza, como después el Salmo 19, 29 y 104 también. Pero se le llama a este salmo el cántico de la noche estrellada. ¿Cómo se designa de esta manera? Porque él ve la naturaleza como el autor del salmo ve la naturaleza, no como un fin en sí mismo, sino como una revelación del Creador, y le da la gloria a Dios y honra, y la honra del hombre. Por esta maravillosa descripción que se hace, nosotros podríamos también hacer de este salmo nuestro cántico, nuestra alabanza, porque Dios es nuestro Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, reconociendo a Dios como creador, sustentador y misericordioso Dios. Allí el Salmo 33 hace otra alusión a la creación de los cielos y la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué te parece que esta descripción es maravillosa? Porque ratifica la idea que viene descrita en Génesis 1 y 2, cómo Dios hizo realmente los cielos. Lo aceptan estas personas, y no solamente lo aceptan el salmista, sino que también bendice a Jehová por lo que ha hecho, y agrega este elemento que dice, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando uno va a Génesis se encuentra que dice que Dios habló y existió. O sea, prácticamente está ratificando la idea que se me presenta en Génesis 1. Y cuando tú ves, Génesis 1 fue escrito muy tempranamente y los salmos vinieron después. O sea, están haciendo una descripción gráfica de lo que es realmente la creación de Dios. La verdad es que en los salmos encontramos declaraciones que no podemos dejar de reconocer que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Porque el hombre en sí mismo no podría haber dicho lo que dijo. Entonces, aunque está hecha en una forma poética, en una forma hermosa, sin embargo, dice verdades muy grandes, ¿eh? Que tiene que ser revelación de nuestro Dios. Mira, hace una descripción del Salmo 74 acerca de la noche y el día. Dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Y el 17, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Nosotros vivimos en una región, Horacio, en que están bien marcadas las cuatro estaciones. Hay otros lugares donde no están muy bien marcadas, o hay dos estaciones. Generalmente hay. Pero acá en Chile, por ejemplo, sí. Está bien marcada. Sí, justamente. Desde el verano, decirlo así de una manera, del verano, el invierno, el otoño, la primavera, que se anticipa al verano. Es maravilloso las estaciones en Chile, y eso le dan una calidad especial a la naturaleza en la cual nosotros nos gozamos de este Dios maravilloso que la creó. El Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo formaste. Tú lo fundaste. Tú lo fundaste, sí. Qué maravillosa descripción hace el salmista en este salmo, pensando en lo que Dios hizo en su naturaleza. Ahora, si retrocedemos en nuestra Biblia, vamos a encontrarnos inmediatamente antes de Salmo, está el libro de Job, que fue escrito en el mismo momento, en el mismo tiempo que se escribió Génesis. Génesis, sí. Y fue escrito también por el mismo autor que escribió Génesis, por Moisés. Mira, un paréntesis, Génesis es decir, Moisés, se dice que Moisés fue con estos dos libros cuando Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Correcto. Y por el libro de Génesis le decía, mira, tú tienes un origen especial, Dios te creó, y te va a llevar a un origen, a una situación especial. Si tú has tenido problemas como Job, y aquí viene el libro, la esencia, no sé, si tú has tenido problemas como Job, vas a tener también la solución que tuvo Job. Mantente fiel, y Dios lo sacó. Interesantes esos detalles que aparecen. Sí, exactamente. Ahora, fíjate, cuando nosotros leemos el libro de Job, por ejemplo, el capítulo 38, y vemos allí los versos 4 al 7, allí, bueno, producto tenemos que dar una mirada por qué está diciendo esto el Señor. Recordemos que Job fue probado, Satanás prácticamente le hizo un desafío a Dios, que Job era fiel a él solamente porque el Señor lo bendecía, nada más. Lo rodeaba de bendiciones. Lo rodeaba de bendiciones y cuidados, entonces por eso que era fiel. Pero le dijo Satanás, quítale lo que tiene y vas a ver cómo te va a maldecir igual. Y el Señor, como creía en Job, como sabía, tenía confianza en Job, le dice, bien, quítale todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Y es así como le quita todos sus bienes. Murieron sus hijos, quedó en la ruina prácticamente. Y después el enemigo le dice al Señor, bueno, tú nunca lo has tocado a él, por eso que él permanece fiel, pero tócalo y vas a ver. Bueno, te autorizo para que lo toque. Ahí le dio una sarna. Y cuando estaba en esas condiciones, llegaron los amigos y le dijeron, mira Job, tú seguramente tienes algún pecado escondido, algo que hiciste, por eso que Dios te está castigando. Es como ir agravando la situación, no solamente la parte física, sino la parte espiritual, la parte ahí, de relaciones con justamente, su esposa. Fue terrible. Y ahí Job, bueno, lógicamente que lo dejó en un muy mal pie al pobre Job, estaba sufriendo en todo sentido, y ahí el Señor le hace ciertas preguntas que lo hacen volver en sí, podríamos decir que el Señor los amarré un poquito, y Job volvió en sí, él reaccionó y se dio cuenta que Dios siempre estaba presente en su vida y que nunca se había apartado de él. Mucha gente cuando pasa por problemas dice, ah, Dios no me escucha, Dios se apartó de mí, Dios me dejó solo. No, Dios nunca nos deja solo. A veces Él permite ciertas cosas, claro, lo que pasa pero es que nunca nos deja solo. Que muchas personas están viviendo la noche de su vida y esperan que salga el sol. Eso no es así. El sol va a salir, pero en su momento, cuando Dios lo diga, lo determine, y tenemos que confiar en Él. La respuesta de Dios usted puede encontrar en el capítulo 38, porque Dios le hace varias preguntas a Job que en realidad él no tiene respuesta porque nunca estuvo allí. Ahí, ¿dónde estabas tú justamente cuando yo fundaba la tierra? Mira, eso es una pregunta base y básica para nosotros hoy día. Si tienes inteligencia, me lo sabes. Yo tengo inteligencia, tú me la diste, Señor, pero yo no estaba allí. Por eso creo lo que tú me dices, y Job lo entendió así. Ahora, léase usted de los 38 en adelante, todo el capítulo 38 hasta el 41-34, cómo se describe esta situación de Job, pero vea también la respuesta de Job en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Está mostrando la supremacía de Dios. Pero el versículo más adelante, y léalo usted con tranquilidad, dese el tiempo de ver estas maravillas de la palabra de Dios y vea cómo Él responde. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Había cambiado la actitud, había tenido un proceso que parecía degenerativo, iba a perderse Job, pero Job mantuvo su fe y Dios lo levantó. Y lógicamente esta linda descripción que hace Job es una respuesta a un Dios que todo lo hace, que todo lo entiende, que todo lo crea y del cual nosotros podemos también depender. Así es. Bueno, vemos que Job reconoce al Señor y luego el Señor lo restaura y lo bendice mucho más que antes. Y tenemos que, una vez más, tenemos que decir, no siempre cuando suceden cosas son culpa de la persona. A veces son circunstancias y no es que Dios castigue, porque hay personas que piensan que siempre Dios está dispuesto, está pendiente para castigar. No, Dios lo que quiere es bendecir. El castigo lo recibimos porque es producto de nuestras malas decisiones. Pero hay cosas, por ejemplo, cuando un niño no estudia y queda repitiendo, no puede echarle la culpa ni a los profesores ni a los padres. Fue el producto. Claro, entonces así sucede también en la vida de los cristianos. Ahora los profetas también aluden justamente rápidamente, el tiempo se nos está yendo, a la creación, ¿no es cierto? Isaías 45:18, no sé si lo tienes allí a mano, dice, porque así dijo Jehová, y él reafirma esta idea, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Una descripción de Dios como creador, sustentador, y que crea el universo con un propósito muy loable, que es para que sea habitada y no la crea en vano. O sea, no creó un mundo para que luego, a ver qué coloco aquí, si no tenía un propósito antes en su diseño. Fíjate, la adecuación de la tierra para ser habitada no es obra de la casualidad. Dios le dio, justamente la hizo para poner allí al hombre, para poner su creación. Y hay características únicas en nuestro planeta que hace que pueda ser habitado. Estas características no las encontramos en otros planetas de nuestro sistema, de nuestro sistema solar. Entonces, por ejemplo, la inclinación de la Tierra hace que los enormes continentes de hielo, donde es, en las regiones polares, fíjate que esa es la reserva, podríamos decir, de agua que tenemos, de agua dulce. Y que lamentablemente se está extendiendo, justamente, terminando. Ahora, si la Tierra girara más lentamente, el día sería más largo y la noche sería más larga. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que nos quemaríamos? Por eso que hay una interdependencia, Horacio, en todo lo que Dios creó. Todos dependemos de otros. A veces nos creemos absolutos en la Tierra, pero resulta que eso nos ha traído terribles consecuencias. Y Dios nos creó así. Tú no puedes decir, mira, yo puedo abastecerme, puedo vivir. ¿Y qué pasa si no hay aire? ¿Qué pasa si no hay alimento? ¿Qué pasa si los nutrientes no te llegan a tu organismo? ¿No trabaja tu organismo para que los tome y lo distribuya en tu cuerpo? O sea, hay una serie de variantes, una serie de interactuar entre la naturaleza y nosotros, que Dios lo ha hecho así en reglas, pero reglas muy, muy, muy certeras y que no cambian en el tiempo. Fíjate, la distancia que tiene la Tierra del Sol es la distancia precisa. Si estuviésemos más cerca, nos quemaríamos. Si estuviésemos más lejos, nos congelaríamos. Y esto tiene que ver también con la velocidad de la traslación que tiene la Tierra alrededor del Sol. Si esta velocidad cambia, si se hace más lenta, entonces hay mayor atracción y nos quemamos. Si es más rápido, si va más rápido, nos alejamos un poco del Sol y nos congelamos. Entonces, hay una cantidad de cosas. La misma atmósfera que tenemos, la atmósfera hace que los aerolitos, por ejemplo, se quemen al entrar, porque si no fuera así, tendríamos tal consecuencia que habrían incendios a cada instante y habrían desgracias por la caída de estos aerolitos. Ahora, otra cosa más, la capa de ozono, que no permite que los rayos del sol, aquellos que no son, que son negativos en nuestra vida, puedan pasar. El problema lo tenemos ahora con el hoyo en la capa de ozono, que deja pasar estos rayos y produce cáncer a la piel, produce cataratas y una cantidad de problemas. Entonces, hay una cantidad tremenda de elementos que hacen que nuestra Tierra sea habitable. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ellos, porque el Señor hizo la tierra precisamente para ser habitada. Claro, esa es la confirmación que dan las Escrituras. Y los profetas allí en Amós 4:13, mira qué lindo lo que describe este profeta. Porque aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Qué linda descripción que hace Amós acerca de un Dios que hizo todo, el que forma, el que da fuerza, el que usa su pensamiento. Es el Dios de los ejércitos. Es un Dios maravilloso. Jeremías también habla acerca de este Dios de los ejércitos. Justamente, y habla del ciclo del agua. También vemos aquí, el agua, dice el verso 16 del capítulo 51, a su voz se produce tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hay una cantidad de declaraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras y son declaraciones, podríamos decir, declaraciones científicas, porque hay una tremenda verdad detrás de ella, y a pesar de que la Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo, encontramos en ella que hay declaraciones que se adelantaban mucho al conocimiento del hombre que tenía en ese momento. Hoy día puede parecer algo normal, natural, pero debemos recordar en el tiempo que fueron escritos. Claro, mira allí en Zacarías capítulo 12, versículo 1, que es el mensaje, un mensaje profético, es la segunda profecía que elabora Isaías, que podría ser llamada, algunos comentadores dicen, el triunfo del programa de Dios. Me gusta ese título, quizás leerla con tranquilidad. Pero él, para darle el inicio, la introducción a su tema, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, ¿quién va a hablarnos el profeta, sino que Dios lo inspira para que escriba a ese pueblo testarudo, voy a decirlo así? Pero ¿quién es ese Dios? El que funda la tierra, el que extiende los cielos, el que forma al hombre con su espíritu, le da aliento. Mira cómo hace alusión a Génesis y al capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios formó al hombre. Ese es el que va a hablar. Es el mismo Creador que estuvo y estará siempre con nosotros. Lo hemos dicho en varias oportunidades que esto corrobora lo que nosotros vemos. Todo esto que hemos leído del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, corrobora lo que está en Génesis, y vemos que hay una relación entre todo lo que se dice en las Sagradas Escrituras. No hay nada que niegue lo que en otra parte se está diciendo. Ahora fíjate, cuando en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos, cuando Pablo habla a los griegos allí, tiene una participación en el Areópago, y él les habla de este Dios no conocido, que a quien ellos tenían tantos dioses que pensaban que si había un Dios que no habían conocido y ellos no lo adoraban, podían castigarlo. Ellos tenían en la mente que tenían siempre que estar presentando ofrendas a Dios para que Dios no se enojara, para que los dioses no se enojaran, mejor dicho. Y ellos a todos les ofrecían ofrendas de manera que estar bien con todos los dioses y no tuvieran castigo de ninguno. Y también ponen a este Dios no conocido a fin de que aplacar la ira de este Dios no conocido para no recibir el castigo de él. Bueno, Pablo les menciona a este Dios no conocido, aquel que no es un Dios que está esperando el castigo, sino que es el Dios que formó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Versículo 24, puntualmente. Exactamente. 17, de hecho, ¿eh? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Dijimos en su momento que él le habló, allí habían presente dos grupos de filósofos, que eran los estoicos, que afirmaban la realidad del diseño en la naturaleza, y los epicúreos la negaban. Entonces, ahí tiene que hablarle a ellos, y él, como dije, les habla de este Dios creador, este Dios que era diferente a todos los dioses que ellos conocían, este Dios que, sí, que manifiesta amor hacia su creación. Que él da origen también al ser humano puntualmente, y de una sangre ha hecho todo el linaje, versículo 26, de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Decididamente, Pablo está refiriéndose a la creación de Dios, a los capítulos 1 y 2, que él hizo todas estas cosas. Apocalipsis, terminando el último libro de la Biblia, también dando la gloria a Dios, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe y fueron creadas. O sea, todo está en Dios. Él lo entregó para que nosotros vivamos en este mundo con todas las características negativas que tenemos, pero aún así Dios ha preservado, ha mantenido su creación al punto de que nosotros podemos observarla con tranquilidad y gozarnos todavía de lo que Dios ha creado. Allí en el capítulo 10, Horacio, sí, con esto terminamos, lógicamente se está refiriendo a alguna profecía, algún antecedente, porque dice, y el ángel que vi de en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y aquí viene el sello, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto que pone aquí Juan es ratificando que lo que se está diciendo se va a cumplir, que va a haber un término, que se acaba la maldad y el pecado. Pero lo dice no Juan, sino lo dice el Creador, el Sustentador, el que nos dio un origen. Bueno, tenemos que reconocer que no conoceríamos, no sabríamos absolutamente nada si no fuese porque Dios se manifestó. Dios es el que nos entrega el conocimiento, Dios es el que nos muestra, el que nos dice, nos cuenta cómo fue la creación, porque si no fuera así, estaríamos en las mismas condiciones que están los evolucionistas. Creo que nosotros llevamos un paso adelante. Nuestro Dios nos ha dado a conocer lo que conocemos y creemos en Él, porque hay más evidencias que en ninguna otra teoría que se conoce. Acerquemos a la palabra de Dios con un espíritu tranquilo, sosegado, humilde, y Dios nos va a hablar cosas maravillosas, como le habló a los profetas, como le habló a Job, como habló por medio de Moisés en el libro de Génesis. Recuerde, nuestra comprensión de la historia de la creación es de vital importancia porque impacta la forma en la que comprendemos tanto la naturaleza de la Escritura como los mensajes inspirados dados por los autores bíblicos. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.